Molto bene. Vamos a continuar la clase. La semana pasada tuvimos que acabar precipitadamente, en el último momento, con aquellos textos de la, ya del capítulo 113, de la tercera parte del Acto de Gentiles, y en que después de leer aquellas distinciones de Santo Tomás, su insistencia en que para la libre acción personal no basta la inclinación natural de la especie, explícitamente afirma quien actúa solo según la inclinación de la especie no tiene poder para actuar o no actuar. Lo cual no deja de ser paradójico y sorprendente para quien ha leído y sabe que para Santo Tomás precisamente la inclinación natural de la voluntad a la felicidad no es incompatible con la libertad, sino que incluso es su fundamento, puede ser uno de los fundamentos de la libertad. Como usted apuntaba, María, pues claro, oiga, pero Santo Tomás no afirma la inclinación natural a la felicidad en la libre voluntad. Yo sí. En cambio, aquí leíamos lo que únicamente actúa según la especie no es dueño de obrar o no obrar, porque tendría que seguir lo común y natural a todos los individuos. El que actúa según lo que conviene a la especie no tiene poder para actuar o no actuar, debería seguir la inclinación natural común a toda la especie, etcétera, etcétera. Fíjense, no está hablando aquí, Santo Tomás está distinguiendo la capacidad de la libre acción respecto a la inclinación natural de la especie. No está hablando de la inclinación natural de la voluntad. Una distinción que nos orienta, es decir, bueno, porque ahora es como sucede siempre, no tenemos que ir leyendo cuando estamos en la palabra sensible, paso a paso, texto a texto. Uno no puede encontrar un texto que lo diga todo y perfectamente. Esto tal vez en la palabra mental y solo la de Dios, pero en ninguna palabra sensible, en ningún texto sensible encontraremos la perfección de todo lo que se puede decir de un tema. Esto queda claro. Ningún texto sensible, de palabra sensible, encontraremos la perfección de todo, de lo que se puede decir de algo, nunca. Por eso vienen las objeciones y respuestas, los libros acaban siendo de 500 páginas. En este sentido es más perfecta la matemática. Sí. Sí, porque, bueno, la matemática, bueno, es el ideal de simbolizar unas fórmulas, unos contenidos y unos conceptos que ya se dan por presupuestos. Pero filosofía, como no es así, porque siempre tienes que volver al principio, porque todo parece siempre indefinido y tal, pues no se avanza, parece que no se avanza, ¿me entendéis? Es decir, porque cada texto, cada autor le da un sentido distinto, porque claro, si esto, la naturaleza para Santo Tomás es una cosa, es algo totalmente distinto a lo que puede ser para Spinoza, etc. Entonces, por eso la filosofía se hace tan farragosa. Se hace, hasta tal punto, se hace imposible. Y claro, y si escribes como Spinoza, según un modo geométrico, matemático, de definiciones, principios, axiomas y deducciones, aquello parece entonces que no hay por donde entenderlo. Es como una roca por donde no puedes entender la génesis y el problema realmente que estás planteando y resolviendo, etc. Eso en la filosofía es muy difícil. Es muy difícil. Principalmente por culpa de los filósofos. Hago este comentario. Esto es un comentario. Principalmente preocupa a los filósofos porque por su precipitación académica, el afán de publicar, de llenar páginas, ¿me entendéis? Habiendo entendido un poquito, uno ya se atreve a hacer un libro. Y ahí son. ¿Me entendéis? Entonces aquello ocupa una estantería. Hay que hacer una recensión porque es lo que se publica. Entonces voy a leer esto. Caray. tampoco dice gran cosa, pero me ha hecho perder un tiempo. Y a lo mejor hay más sabiduría y ciencia en un simple artículo de Santo Tomás o en una página de Hegel o de Kant, que no digamos de Aristóteles, que no la colección, las obras completas de Derrida, por poner un ejemplo, ¿me entendéis? Entonces, claro, si resulta que tenemos que redescubrir los filósofos clásicos según las costumbres de la industria cultural contemporánea, pues al final uno acaba. Habrá leído toda la vida mucho, pero no sabrá nada y no habrá entendido nada. Perdonad que me vaya por aquí, pero ya que he hecho su pregunta, por eso parece que lo matemático es ideal, cuando paradójicamente la filosofía está por encima de la matemática. La buena filosofía. La buena filosofía, ya lo sabéis, por metafísica, cuando abstraes ya, estás en el nivel de abstracción del ente, del ser en cuanto ser, del ente en cuanto ente, estás por encima de lo matemático, que está todavía pensando en la cantidad. Ahora, el problema, claro, es que como el ser, ya lo sabéis, ¿no?, parece meramente común, el ente meramente común, genérico, indeterminado, indefinido, entonces hay que volver a empezar volviendo a definir qué es el ente, etc. Perdonate, que me vaya por aquí, pero es por esto, en definitiva por la soberbia humana, por la soberbia y por confusión de la filosofía con la literatura y la ciencia con la cultura, y, en fin, siempre estamos en lo mismo, ¿me entendéis, no? Sí. Vamos a continuar. Porque si no cometeríamos el mismo error que estoy denunciando, ¿entendéis? Bueno, la cuestión es que Santo Tomás tiene una clara conciencia de esto que leíamos, ¿no? Es decir, y que Canals cita varias veces. En la criatura racional, estamos en la 113, en el capítulo 113. En la criatura racional vemos muchas acciones para las que no basta la inclinación de la especie. Prueba de ello es que no son iguales en todos, sino que varían según los individuos. La criatura racional, la sustancia intelectual, la persona, muchas acciones para las que no basta la inclinación de la especie. Son los actos personales, propiamente personales, no según el ser igual a todos, sino según el ser particular de cada uno. Allò que decíamos, ¿no? El problema de una metafísica de la persona, por esto digo yo siempre, el problema de una metafísica de la persona es alcanzar una definición de la esencia de la persona, pero que incluya lo existencial. ¿Me entendéis? Este es el problema de una metafísica de la persona, es decir, todo el mundo es persona, tengo que dar una definición de aquello que es toda persona, lo que es la esencia de la persona, lo que es ser persona. Pero de modo que en esa definición incluye a la persona lo propiamente personal, que es lo que diríamos existencial. ¿Me entendéis? Esta antinomia, nos volvemos a encontrarnos con otra antinomia, otra parece, aparente aporía, ¿no? Lo esencial existencial. Lo esencial existencial, podríamos decirlo así. Que ya sabéis que está implicado, ¿no?, el duplex cognitio de ánima. En fin, esto, repito, se podría titular así. Por aquí, una cosita. No la he fotocopiado, pero bueno, sería esto, ¿no? Lo esencial existencial o la existencia esencial. Partiendo de lo existencial, encontrar lo existencial según una definición esencial. En fin, no vamos a darle más vueltas. Bien, pues continuando, dice el texto Santo Tomás, precisamente respecto de estos actos personales, leíamos, la persona, la sustancia intelectual, tiene entendimiento y razón, dice Santo Tomás, y por esto puede percibir el bien y el mal cómo el bien y el mal se da de diverso modo, y dice así, según diversos individuos, tiempos y lugares. Según el percibir entendimiento y razón para percibir el bien y el mal, según diversos individuos, tiempos y lugares. Esto también aprendeoslo, ¿eh? Es decir, Santo Tomás afirma, la persona posee actos personales para los que no basta la creación de la especie. Y por eso tiene entendimiento y razón para percibir el bien y el mal de diverso modo, según individuos, tiempos y lugares. Caray. Si resulta que el entendimiento siempre es capacidad de entender el ente como afinidad con el todo, ¿cómo es que ese mismo entendimiento y razón puede percibir el bien según individuos, tiempos y lugares? Ya sabéis que Santo Tomás considera que tenemos lo que él llama la ratio particularis, razón particular, o vis cogitativa, la llama también, vis cogitativa. La vis cogitativa. Pero claro, la vis cogitativa, o ratio particularis, que la llama, es una facultad sensible. Una facultad sensible. Sujeto es algo sensible. Y pone el ejemplo este, Santo Tomás. Yo veo algo, tengo unas sensaciones. Y digo, soy capaz de un juicio sobre lo singular sensible. Lo singular sensible. Digo, el hijo de Darías. Esto lo ha estudiado. ¿Ya? Por ejemplo, Fernando, está en su tesis, etc. El juicio, pero como facultad sensible, el juicio sobre el singular sensible. Ahora bien, aquí tenemos un problema. Es que Santo Tomás no dice, no está hablando de un juicio sobre un singular sensible, el hijo de Darías, como facultad de la sensible, sino que está hablando del entendimiento y razón del bien, el bien, en individuo, tiempo y lugar, como una facultad del entendimiento y de la razón, no de la vis cogitativa. No de una facultad sensible, sino del entendimiento y razón. ¿Entendéis? No sé si está de acuerdo usted, Fernando, en esta advertencia. Y el bien, ya sabéis que se fundamenta en el ente. Hablar en Santo Tomás, el bien es el ente. ¿Entendéis? Se convierte con el ente según su perfección. El bien es un trascendental. Según el ente, que es acto y perfección, pues las cosas según el ente, según su acto y perfección, es convertible con el bien. El bien es como si dijera, el entendimiento y la razón puede percibir el ente según individuo, tiempo y lugar. ¿Entendéis? Es decir, el ser según individuo, tiempo y lugar. El ente según individuo, tiempo y lugar. No simplemente el hombre tiene capacidad de juzgar de las cosas sensibles, de los singulares sensibles, sino que es capaz de juzgar según el bien, o lo que San Agustín diría, razones eternas, de lo individual, temporal y local. Es una síntesis superior, ¿me entendéis? Bueno, no sé si se entiende o no, pero bueno, para alguien que sepa algo de ser y tiempo, en Heidegger o de la hermenéutica, de lo que la hermenéutica acaba siendo, cómo juzgar según el ser inteligible de las cosas individuales, en su tiempo, en su historia, etc. Pues esto es un arte de interpretación. Parece que hermenéutica, que es interpretar, acaba siendo decir, bueno, yo como interpreto que esto es inteligible, tiene verdad, es bueno, en el caso del singular temporal, según el hecho histórico, etc., etc. Como presupuesto, ciencia del espíritu histórico, diríamos, ¿eh? Las ciencias del espíritu histórico tienen el problema de que esto Canals ya lo advirtió, ya os diré dónde. Las ciencias del espíritu histórico tienen este problema, que es que han de ser ciencias según lo universal, pero resulta que lo histórico parece que es todo menos universal. ¿Me entendéis? Se refiere, la ciencia es de lo universal, estrictamente necesario, según verdades eternas. Pues como diablos puede haber ciencia de lo histórico, porque lo histórico es todo lo contrario, ¿me entendéis? No es de lo universal, sino actos singulares de unos hombres que han hecho en un tiempo, en un lugar, no según necesidad, sino según una contingencia, y no según verdades eternas, sino según verdades temporales. ¿Cómo puede haber, cómo lo histórico puede tener valor inteligible? Esto Canals lo empezó, ya os lo digo ahora, lo empezó a estudiar, ya en el año 49 tiene una publicación, El valor científico del conocimiento histórico. Carácter científico del conocimiento histórico. En el año 49 Canals ya se plantea este problema. El carácter científico del conocimiento histórico. Si alguien quiere hacer, esto lo ha estudiado muy bien Xavi Prevosti, perdón, sí, Xavi Prevosti, en un libro sobre la teología, en su estudio, La teología de la historia en Canals Vidal. Ya lo advierte allí Prevosti. Carácter científico del conocimiento histórico. Es un artículo que tendré, lo pondréis en Cristiandad. Ya os fotocopiaré algo de él. ¿En qué canal ya hablo de este tema? Este problema que vemos aquí en Santo Tomás. Es decir, el hombre tiene entendimiento y razón para percibir el bien y el mal según individuo, tiempo y lugar. Sorprendentes. Bien, sigamos. Además, dice así Santo Tomás, que era el texto con el que acababa, ¿no? Los actos personales de la criatura racional son propiamente los actos que son por el alma racional. Es decir, los actos personales de la criatura racional no son por la simple inclinación de lo natural de la especie, sino por el alma racional. Pero, añade Santo Tomás, pero el alma racional no solo es capaz de perpetuarse según la especie, diríamos. El alma racional según la especie. El alma que tiene cada, que es igual en cada hombre. Sino, continúa así, es capaz de perpetuar, como las otras criaturas, sino también según el individuo. El alma, según el individuo. Los actos personales de la criatura racional tienen su fundamento en el alma racional, no solo según la especie, sino según el individuo. El alma según el individuo. ¿A qué otra fórmula de Santo Tomás corresponde esto? Este fundamento del acto libre personal al alma en cuanto tiene ser en tal individuo de la duplex cognitio. Es decir, aquí Santo Tomás no lo dice tal cual, pero uno que sea estudioso de Santo Tomás ha de advertir que esta fundamentación de los actos personales según el alma en el alma racional, pero según el individuo, implica la distinción de la duplex cognitio del alma, doble conocimiento del alma. Tenéis aquí los textos de la duplex cognitio de ánimas, doble conocimiento del alma. No los tenéis. Los he pasado muchas veces, pero Vale. Perdonad que insista, pero los vamos a volver a comentar. Además, es el modo de reenganchar a todos los alumnos, siempre. Reenganchar a todos los alumnos. Es decir, porque es un texto fundamental. Todos los tomistas, o no tomistas, todos los estudiosos de Santo Tomás, según el magisterio y orientación de Canals Vidal o de Bofill, han estudiado este tema y todas sus tesis doctorales pasan por este tema. Todas. No hay tesis doctoral inspirada sobre Santo Tomás o indirectamente, directa o indirectamente sobre Santo Tomás, inspiradas por Canals Vidal, que no se sustenten en la duplex cognitio de ánimo. Tarde o temprano, o la ponen al principio, o la ponen al final, difícilmente al final, pero normalmente en un intermedio. Porque este es el modo de proceder. A no ser que vayas directamente, mire, yo, ¿sabe qué? Voy a hacer la tesis directamente sobre el conocimiento del alma según Santo Tomás. Como me pasó a mí. Y por eso, pues, quedó a medias. No se entendió para qué. Bien. Todas las duplex cognitio, tenéis el puesto, ¿eh? Bueno. Ya sabéis, toda la duplex cognitio sobre el alma corresponde a un tema que se plantea San Agustín. Hay que recordar el texto de San Agustín, que es el de Trinitate 10.5.7. El texto de Trinitate 10.5.7, porque es el texto que tiene en mente, que estructura, organiza la duplex cognitio en Santo Tomás. Y es un texto riquísimo por toda la problemática que implica, porque volveremos a encontrarnos otra aporía sobre el ser inteligible personal. Ahora con Santo Tomás hemos visto el ser inteligible personal, es que pasa entre la naturaleza, la libertad, etc. Bueno, pues ahora, y la temporalidad. San Agustín nos encontramos esta reflexión. De Trinitate 10.5.7. Lee. Cuando la mente humana se conoce y se ama a sí misma, no conoce ni ama algo inmutable. Es decir, cuando uno se conoce, se ama a sí mismo, no conoce ni ama algo inmutable. A ver, hago una advertencia por si alguien no conoce a San Agustín, no ha leído el de Trinitate, no sabe de qué va. En fin, nadie se asuste porque San Agustín hable del amor de sí. ¿De acuerdo? Porque si a San Agustín, si se conoce a San Agustín solo por lo que dice en la ciudad de Dios, precisamente, frente a la ciudad terrena, la ciudad de los hombres, según que en la ciudad de Dios prevalece el amor a Dios, en cambio la ciudad de los hombres, la ciudad terrena, es la del amor a sí mismo de los hombres, ya, caray, ¿y ahora cómo es que habla del amor así? ¿El amor así no es pecado? Pues no, inicialmente no. Amor así es lo de la autoestima. ¿De acuerdo? Amor así, que actualmente en nuestra verborrea cultural, pues ¿qué es esto del amor de sí en San Agustín, en Trinitate? Es la autoestima que nos mueve a desear la felicidad, a desear el bien para uno mismo. Precisamente esto es innecesario humanamente y antropológica y naturalmente necesario, por ejemplo, para desear y amar a Dios como bien personal. ¿Entendéis? El amor a sí mismo, el amor como autoestima, es lo que nos mueve a desear el bien, la felicidad, incluso desear a Dios por encima de todas las cosas. Nadie se asuste, dice, ah, amor a sí. Precisamente uno de los problemas, y apunto, a partir del racionalismo de Descartes, es que en toda la dinámica de la autoconciencia y del cogito desaparece el amor a sí mismo, es puro pensamiento. Evidentemente no está en Kant, se empieza a recuperar en Fichte y aparece solo en la fenomenología del espíritu de Hegel, aparece en el libro cuarto, en el capítulo cuarto, cuando analiza la autoconciencia, cuando considera que es deseo. O sea, el elemento afectivo de la autoconciencia es curioso porque está perfectamente afirmado en San Agustín. En Santo Tomás está, pero hay que buscarlo. Está, pero hay que buscarlo. No está, no es evidente. Y reaparece solo en el segundo Fichte, sobre todo en el segundo Fichte, y en algunos pasajes de Hegel. En algunos pasajes de Hegel, en concreto, por ejemplo, el primer capítulo sobre la autoconciencia en la fenomenología del espíritu. Esto es otra tesis, el elemento afectivo de la autoconciencia y afectividad, Autoconsciencia y efectividad. Fijaos si es importante esto del amor, amor así. El amor sui, agustiniano. Fijaos si es importantísimo que precisamente todo lo que se llama escuela de la sospecha, que dinamita la autoconciencia, más Nietzsche, Freud, es simplemente reivindicar el fondo energético dinámico de la autoconciencia racional. Para acabar diciendo que todo es voluntad. Voluntad de la praxis en el marxismo, en Nietzsche voluntad de vivir, y en Freud ya lo sabéis, libido o thanatos, subconsciente de libido o thanatos. Fijaos si es importante esto del amor sui agustiniano. Es otra tesis. Autoconsciencia y afectividad. O autoconsciencia y dinamismo volitivo. Autoconciencia y voluntad. Como en Descartes no está, Kant la pone entre paréntesis también. O sea, todo el racionalismo, esto se elimina, entonces aparece como, reaparece como un vitalismo existencialista, primacía de la praxis. Cuando, insisto, San Agustín la integra perfectamente. Bueno, pero esto ya tenéis una advertencia, Conoce y se ama a sí mismo, San Agustín. La mente, dice San Agustín, no conoce ni ama algo inmutable. Ahora fijaos, ya sabéis que San Agustín caracteriza la verdad como por su eternidad, verdades eternas. La verdad según su eternidad. Ya sabéis que para San Agustín la verdad propiamente tal se caracteriza por su eternidad, las verdades eternas. Y su ser inmutable. Ahora viene la pregunta fácil, ¿no? Entonces, claro, si cuando uno se conoce y se ama a sí mismo no es algo inmutable, entonces no tiene verdad. El autoconocimiento no es según la verdad. No es según la verdad eterna e inmutable. Això, sí. Va, si per Sant Agustí la veritat és solo, se caracteritza per su eternitat immutable, de les raons eternes. Si lo verdadero és lo immutable, eterno, el autoconocimiento que diríamos existencial, que es, no es, que es mutable, contingente, etcétera, etcétera, no será verdadero, ¿no? La pregunta. Bien, advierto que esto Canals también lo tiene muy en cuenta, esta cuestión, sobre todo en verdad trascendental y subsistencia espiritual. Continúa así el texto de San Agustín. Esto lo leo atendiendo también a las inquietudes y que hemos compartido con algunos de ustedes, que comparto, gracias a Dios, con algunos de ustedes en sus estudios, investigaciones, tesis doctorales, etc. Por eso lo leo. Si no diría, bueno, esto a nadie me interesa, pues sí, me interesa a mucha gente. Sobre todo, no gente, en abstracto, sino personas a quienes conozco y aprecio entrañablemente. Cada hombre atento a lo que sucede en sí mismo, dice San Agustín. Atento al hombre en sí mismo, de un modo enuncia su mente al hablar. Habla de sí mismo. Atento a sí mismo, el hombre es capaz de hablar de sí mismo. Y dice, mira, hoy he ido al dentista y me han arrancado la muela y lo he pasado muy mal. Habla de sí mismo. Y de otro modo, define la mente humana mediante un conocimiento de géneros y especies. De un modo, habla de sí mismo, atento a lo que sucede en sí mismo, de un modo habla de sí mismo, y de otro define qué es la mente humana. Pero hablando, San Agustín, hablando, dice, cada hombre atento a sí mismo, de un modo habla de sí, y de otro define qué es la mente humana. Es acá aquel ejemplo que siempre ponemos, ¿no? Una cosa es la palabra referida a mí mismo, mi singularidad existencial, cuando yo digo, por ejemplo, te quiero o te odio, y otra es la palabra cuando define qué es el amor o qué es odiar. ¿Vale? La palabra. Y así, dice San Agustín, cuando uno me habla de su propia mente y me dice si entiende o no entiende esto o aquello, si quiere o no quiere esto o aquello, cuando le habla de sí mismo en su singularidad personal, existencial, solo le creo. Para mí, tus certidumbres existenciales para los demás son objeto de creencia. ¿Entendéis? Tus certidumbres existenciales para mí y los demás solo son objeto de creencia. Y no son verdades inmutables. Pero cuando dice la verdad sobre la mente humana, de un modo genérico, específico, dice, reconozco y apruebo. Cuando, en cambio, si tú me hablas de lo que es la mente, o qué es el hombre, o qué es el amor, o qué es el conocer, reconozco y apruebo. No simplemente te creo, sino que reconozco y apruebo como objeto de ciencia. ¿Vale? Objeto de ciencia. Ahora sucede lo siguiente, fíjense, desde el punto de vista personal, de lo que tengo más certeza es de lo que me sucede a mí, de lo existencial. En cambio, tengo grandes incertidumbres de lo científico de mí mismo. Pero respecto, ¿me entendéis? Respecto a la ciencia sobre el hombre, hay grandes dudas. Ahora que yo siento lo que siento, pues lo tengo clarísimo. ¿Eh? Es decir, diría, por ejemplo, muchos, varios. ¿Eh? La certidumbre de lo existencial, máxima certidumbre subjetiva. En lo esencial, incertidumbre objetiva. Pero para los demás es al revés. Los demás se atienden, encuentran más verdad en lo esencial que en lo existencial de los demás. A nivel intersubjetivo prevalece lo científico. A nivel subjetivo, a nivel personal, prevalece lo subjetivo. No sé si me explico. Es decir, es como una nueva contradicción. Es decir, desde el punto de vista personal, prevalece lo subjetivo. Ahora, desde el punto de vista científico, lo objetivo. ¿Vale? Luego es manifiesto que una cosa es ver en sí mismo lo que otro no ve, y otra es creerlo sobre la palabra del que habla. Una cosa es ver en uno mismo lo que otro no ve y creerlo sobre la palabra del que habla. Mi certidumbre existencial para los demás es simplemente una creencia. Y otra es verlo en la misma verdad, lo cual otro también puede intuir. Y otra es verlo en la misma verdad, lo cual otro también puede intuir. ¿Veis la distinción? Lo existencial, según lo veo, lo experimento en mí mismo, es solo objeto de creencia para los demás. En cambio, lo esencial puede ser objeto de ciencia, reconocimiento para todos. Y concluye además así San Agustín. Una cosa es ver en sí mismo lo que otros no ven y de creer, y dice, y otra es verlo en la misma verdad, lo cual otro también puede intuir. Lo primero puede cambiar en el tiempo. Esta es inmutable y eterna. La verdad inmutable y eterna. Lo personal, temporal. Lo personal, temporal, frente a las verdades eternas. Es tremendo esto. Es un texto para pensarlo toda la vida, para repensarlo toda la vida. Solo a partir de este texto se puede rehacer toda la historia de la filosofía occidental. Se pueden hacer una tesis para cada párrafo. Yo no tendría vida para hacerlo, evidentemente, ¿no? Si tuviese que dirigir tesis doctorales, les diría, mira, tú la haces de la primera línea, tú la harás de la segunda, tú la tercera, y saldrían. Porque fijaos, todas las antinomias, repito, una cosa es ver en sí mismo lo que otro no ve y ha de creer sobre la palabra del que habla, y otra es ver en la misma verdad, lo cual otro puede reconocer y aprobar. Lo primero cambia en el tiempo, la verdad es inmutable y eterna. Parece que lo existencial personal está fuera de la verdad. ¿Entendéis? Lo que implica este texto de San Agustín parece que, a pesar de reconocer el autoconocimiento personal de lo existencial, parece que esté fuera de la verdad. La verdad entendida como objetividad común a todos, según razones eternas e inmutables. La verdad entendida como objetividad de lo común a todos, según razones eternas e inmutables, excluye, pone fuera de lugar a todo lo personal, subjetivo, existencial. Lo pone fuera de la verdad. ¿Entendéis? Esto es lo que sugiere este texto de San Agustín. Ya tenéis dos tesis. Una hemos dicho autoconciencia y afectividad y voluntad, autoconciencia y voluntad, y la otra sería autoconciencia y verdad. ¿Entendéis? Uno puede hacer la tesis para irse a pelear con acabar hablando de Freud, o puede hacer autoconciencia y verdad para decir, bueno, Hegel tiene razón o no, o para de palabra Palabra y vida personal, palabra de esencias que define, o palabra existencial, palabra que habla de lo que uno vive en sí mismo, por, según su existencia. Palabra mental, palabra del corazón. La palabra del corazón que expresa lo que uno, lo existencial de uno mismo, la palabra mental según que define. Que esta cuestión aquí en la escuela está, a veces remite a confusión, y creo que merecería un artículo, una comunicación. Fernando, te sugiero que hagas para la próxima jornadas que haya aquí de tomistas. Sí, hombre, atrévete a hacer una comunicación que sea palabra mental y palabra del corazón, con este título además, palabra mental y del corazón, esencia o existencia, y añades entre paréntesis, esencia o existencia, haz esta comunicación, palabra mental y del corazón, entre paréntesis, esencia o existencia, porque la palabra mental es aquella con la que definimos la esencia de las cosas, ¿me entendéis? La palabra mental, el verbo mentis, es el concepto en que se define la esencia de las cosas y se afirma su existencia. Si eliminamos esto, somos Occam, somos nominalistas, punto. Es decir, si la palabra mental, el verbum mentis, no es aquello en que definimos, concebimos la esencia de las cosas y afirmamos su ser en sí, si no es esto, somos Occam, somos nominalistas, para Occam hay el verbum mentis, pero el verbum mentis ya es un signo lingüístico para Occam, que no define nada, no hay esencias en el mundo de Occam, en el nominalismo, ¿vale? El nominalismo, bien entendido, de Occam, no es el flatus voces, por favor, no son las palabras externas estas que flotan, las voces que flotan, no. El nominalismo serio en Occam es el del propio verbum mentis, está en Occam, verbum mentis. Por eso, claro, los occamistas, los nominalistas, también te hablan del verbum mentis, pero son los que primero, que lo vacían en el siglo XIV, lo vacían de esencias. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero, al mismo tiempo, sucede que Santo Tomás es el primero que habla del verbum cordis, del verbum mentis como verbum cordis. Y ya sabéis que corazón es lo íntimo personal. De modo que en esa misma palabra mental se expresa lo que amamos, lo que deseamos, lo existencial de uno mismo. ¿Me entendéis? Entonces, ¿cómo es posible que en la misma palabra mental sea definición de esencias y afirmación de lo existencial? ¿Me entiendes, Fernando? Esa es la cuestión a resolver. Yo solo lo sugiero, yo ya no sé si llegaré a esto, porque tengo muchos trabajos pendientes. Todavía tengo que acabar el de naturaleza y libertad, ser inteligible personal, naturaleza y libertad. Todavía tengo que revisar las citas y el abstract, que por cierto que me han ayudado, evidentemente, gracias a Dios. ¿Me entendéis? Es decir, pero te sugiero que... ¿Habéis entendido el problema? Es decir, y en la escuela, ya sabéis, se habla mucho de palabra del corazón, sabiduría del corazón, pero a ver si por lo existencial vamos a perder lo esencial. ¿Entendéis? Pero claro, si solo hablamos de la abstracción directa del universal, de la definición de esencias, de lo conceptual puro, y perdemos el sentimiento, el afecto, la persona, la intimidad, etcétera, etcétera, a ver si pasaremos a ser unos puros intelectualistas y perderemos algo personal. Claro, ahora imaginaos que uno tiene, claro, en la escuela esto entre amigos es muy divertido, para hablar del cor, hablado de corazón, qué bonito que queda. Pero ojo, según que otros ambientes no pasarías de la puerta. Imagínate que tienes que ir a una conferencia a una universidad del extranjero donde no te conoce nadie y empiezas hablando de la palabra del corazón. Y ¿qué corazón? ¿De qué corazón habla? Que tiene un infarto, además no te entienden porque es el traductor simultáneo. ¿De qué habla ahora? ¿Me entendéis? Una universidad académica, un riguroso academicismo, y además la cátedra, filosofía del lenguaje. Filosofía. Y empiezas hablando de la palabra del corazón y del sentimiento, del afecto. Y claro, entonces uno, si es consecuente, tiene que acabar hablando de su vida y de la gente que ha conocido y que ha querido. ¿Me entendéis? ¿Vale? Pero claro, entonces si se va al otro extremo y hace algo puramente abstracto, conceptual, rigurosamente objetivo, académico, y pierde la inquietud, la motivación personal, el afecto, la propia dimensión biográfica del estudio, queda desarraigado, diríamos, y le objetarán: es que usted es muy opaco, es demasiado conceptual, abstracto, no se le entiende. Es la objeción fácil. Si uno hace una tesis muy académica, le objetan: a usted le falta vitalidad existencial, hombre, vivir de lo que habla. Si uno va allí a vivir lo que habla, a hablar de lo que vive, entonces a usted le falta objetividad y rigor académico. Es así, ¿eh? Es así. Las tesis doctorales, la fácil objeción, que siempre es toda esta. Una cosa es, entonces uno tiene que contestar: bueno, claro, esto ya lo dijo San Agustín. Entonces, ¿qué es lo propiamente verdadero? Porque claro, si solo vamos por el objetivo, acabamos haciendo la crítica a la razón pura. En fin, este es el texto, hay que saberlo bien, meditarlo bien. Es otro texto para meditar toda la vida, este de San Agustín, de Trinitate 10:5-7. ¿Este es el motivo por el cual se toma más que la definición de persona? ¿Diciendo que es en la naturaleza intelectual? A ver, vuelve a plantear la pregunta. O sea, este es el motivo por el que Santo Tomás cambió la definición de persona, ¿no? Diciendo que el subsistente estaba en la naturaleza intelectual. A ver, ¿cuándo la cambia? No, a ver, ¿por qué cambia la conocimiento de persona? ¿Cuál es la de antes y cuál es la de después? La de antes es la de Boecio. Boecio, sí. Y entonces era subsistencia. Sustancia individual. De naturaleza. Racional, sí. O sea, Tomás dice en una naturaleza. El individuo vive la verdad personalmente. En una naturaleza racional. Sí. Está bien visto, pero no podemos sustentar una tesis en una preposición. Lo cierto, cambie o no la cambie, lo cierto es que sustancia individual de naturaleza racional implica las dos dimensiones. Ser individual como personal, capaz de actos personales, pero de naturaleza racional. Es decir, yo no buscaría la filigrana en si la cambia o no la cambia, si cuándo la cambia, con qué preposición o sentido, porque volveríamos a estar lo mismo, que cambie. Es decir, sustancia individual de naturaleza racional o sustancia individual que cae en una naturaleza racional, no cambia nada, no cambia gran cosa. Es decir, están las dos dimensiones del problema, pero esta definición de persona, sustancia individual de naturaleza racional, es incompleta, a mi modo de entender. En los mismos pasajes Santo Tomás caracteriza a la persona por su capacidad de autodominio de sus actos. Si miras en la Suma Teológica, cuando está definiendo la persona, a ver si te lo encuentro, no sé si la he traído, la Suma Teológica, pero los mismos pasajes donde encuentras estas definiciones de la persona, que por cierto están en el contexto trinitario, ya sabéis que está tratado ya cuando empieza a tratar la Trinidad. A ver, allí está diciendo: la persona es lo más perfecto de la naturaleza, persona, sustancia individual, naturaleza racional, pero capaz, señora de sus actos. Entonces, si añades esto, que es señora de sus actos, que se caracteriza por ser señora de sus actos, implicas ya la libertad. Y al implicar la libertad, te sale todo esto, como es leído, de la Contra Gentiles. Es decir, porque si no lo hacemos así, estamos en lo que os decía. Daríamos solo una definición de la persona que se queda en lo esencial, sin su aptitud para lo existencial. Porque ser sustancia individual también lo son los perros y los gatos. ¿Me entendéis? Esto no sé si. Yo ignoro, y no lo voy a investigar, cuántos tomistas se han quedado solo en esta definición. Decir la persona. Voy a hacer ahora un poco de crítico a priori. Crítico a priori, de posibilidades, ¿no? De reducción o precipitación, ¿no? Por reducción de precipitación. Quiero decir, me voy a arriesgar, ahora puedo acabar en la cárcel, pero me voy a arriesgar. Si uno dice sustancia individual, incluso si dice que es incomunicable, es decir, que ya no se puede pasar a otro, incomunicable. ¿Qué decir esto? Que no es común a otro. Es sustancia individual incomunicable. Me voy a atrever a decir que esto también lo son los perros, los gatos, los canarios y los cerditos. Porque cuando uno tiene un cerdito, tiene su perrito, ese perrito ya no se comunica con otro. No pasa a ser otro perrito. No sé si me explico. Es decir, estoy haciendo de abogado del diablo, con toda la ingenuidad, anticipándome a problemas que uno se puede encontrar. Es decir, sustancia individual incomunicable. Advierto que en el sentido de que ya no es común a ningún otro individuo, las formas sí que son comunes a otras. Digo, sustancia individual incomunicable es una tautología, porque toda sustancia individual es incomunicable ya. No sé, si tú no tienes un perro y además le ha puesto un nombre, Charpey o Tom o Rintintín, y es el suyo y además le ha cogido un afecto, que se lo cambien por otro. En esto no soy animalista, simplemente estoy dando la dignidad a los seres, la que tienen. Y cada perro, bueno, si es solo individual, es solo por lo material, bueno, los perros se parecen mucho entre sí, pero uno se les sabe encontrar, es que el mío tiene esa peca, qué tal, no sé si me explico. ¿Vale? Es decir, cuidado. Entonces, añadirle de naturaleza racional, eso es una característica común a todos. Y por la naturaleza racional, simplemente podemos decir, claro, según entiendo, principios universales. Por la naturaleza racional soy capaz de conocer principios universales. Objetivos iguales para todos. Fijaos que estoy todo el rato en algo, sí, una propiedad, pero que estoy en lo común a todos. Y a partir de lo cual solo me sale lo común. Pero la primera parte es individual. Sí, es un individuo, pero tal como todos. Igual que todos. ¿Me entiendes? Ese es el problema de una metafísica de la persona. Estoy dando una definición que me hace igual a toda, me hace toda persona igual a todas las demás. Aunque sea un individuo, ¿qué diferencia habría entre decir persona es sustancia individual de naturaleza racional a decir un perro es sustancia individual de naturaleza sensitiva? Es lo mismo. Sí, le he dado un grado de perfección, que es que tiene naturaleza racional, pero estoy en el mismo problema, que estoy dando una definición que no va más allá de lo común igual a todos. O sea, que falta la dimensión que Santo Tomás advierte de lo propiamente personal en su libertad capaz de autodominio en sus actos personales. Es decir, persona, valga la redundancia, tiene estas dos dimensiones: sustancia individual, incomunicable, de naturaleza racional, pero capaz de autodominio de sus actos personales, libres, temporales. ¿Entiendes? Entonces sí que ya tienes todo el tema. Persona es sustancia individual, de naturaleza racional, capaz de libre acción personal, única e irrepetible. O si tú quieres, capaz de vocación personal. Persona, sustancia individual, naturaleza racional, capaz de vocación personal. Esto parece una redundancia, definir la persona por lo personal. Pues se tiene que hacer, porque si no, no tienes la persona. ¿Me entendéis? Es decir, es lo que os decía, el problema de toda metafísica de la persona es dar una definición en lo que es todo igual en toda persona, por lo común y universal, pero que incluya esa dimensión personal, existencial, libre y temporal. ¿Vale? Que Santo Tomás la tiene en mente, la considera, la advierte y la integra en su metafísica. Pero para la cual es, repito, es insuficiente una definición de la persona solo sustancialista. Por eso, claro, por eso viene la reacción posterior. Claro, si los tomistas o los metafísicos escolásticos de la persona solo insisten en la individualidad racional como un simple grado de perfección respecto de los sensibles, los seres sensibles, los perros, entonces viene la reacción del personalismo actualista por la actividad libre, actualista, personalismo actualista o existencialista, o relacional, comunitarista, social. Pero el problema de estos es que solo advierten esta dimensión tautológicamente personal, libre y existencial. y abandonan la subsistencia individual de naturaleza racional. Entonces acaba saliendo un personalismo, sí, pero solo relacionado por la relación con los demás, por la libertad y en un fondo irracional, sin subsistencia propia. ¿Ves? Es otra tesis. Metafísica, persona, esencia o existencia. Es lo mismo, es la misma antinomia de esencia y existencia. No sé si me he explicado. Sí. O sea, pero es que ves los dos. O sea, son los dos vertientes. Tienes a Dios dentro de ti y lo conoces a partir de tu propia existencia. Exacto. Pero lo tienes por tu propia condición de ser hombre. Cada uno conoce a Dios de una manera diferente a partir de su propia experiencia. Esto es así. Y por naturaleza diríamos toda persona tiene a Dios en su interior. Por eso pensaba que cuando Santo Tomás decía en una naturaleza que estás, o sea, en Dios, cada uno, cada subsistencia, lo percibe personalmente, ¿no? Si tú, mira, sustancia individual en naturaleza racional o en naturaleza racional, yo no entraría aquí en una gran disquisición. Esto no haría un problema. Sí que haría un problema, es decir, toda persona, en el caso de teológico, toda persona, todo o todo individuo humano es persona. Por su existencia de naturaleza racional. Y tiene en el fondo de su corazón la presencia de Dios o la llamada de Dios. Ahora bien, persona también implica la libertad, la libre acción, en los actos propiamente personales, existenciales. Esto es lo que explicó el otro día en clase, que dice más que la propia definición. Exacto. Está integrado en la definición. Estoy dando una definición por lo esencial, pero que incluye lo existencial. ¿Vale? Y entonces cada persona libremente, en su existencia temporal, podrá convertirse a Dios, descubrir a Dios o no. ¿Será en una naturaleza racional o en una naturaleza apetitiva? A través de su naturaleza racional y apetitiva, podrá ella dirigirla en sus actos a Dios o a los hombres o al Estado o a la política o a las chucherías de la vida de los hedonistas. Podrá elegir su estilo de vida y además tendrá que elegir en cada momento qué es lo que tiene que hacer. Y escribirá una biografía. Por eso, propiamente, quienes enseñan realmente ética existencial no son los filósofos que definen por lo general y universal, sino los santos y los hombres virtuosos. Porque son los que te enseñan realmente cómo son modelos de lo existencial. Las biografías de santos enseñan más en la ética existencial que todos los filósofos existencialistas. Por ejemplo. Porque además, en cuanto filósofos, tendrán que hacer una definición esencial de lo existencial. Aunque sea para decir como Sartre que la esencia del hombre es su existencia. Ahora, yo no te voy a enseñar, es el problema, ¿qué tienes que hacer tú con tu vida? Vívela libremente. Ah, ¿qué tienes que hacer? Ah, no sé, en cada caso, lo que sea modelo de humanidad. Las éticas existencialistas, como todas las éticas formalistas, no van más allá de aquí. No pueden dar contenidos concretos. Por lo contrario, lo de Sartre es lo más inmoral, la biografía sartreana es lo más inmoral que puede haber encontrarte en el siglo XX, entre los filósofos del siglo XX. Ya lo sabéis, su señora, Simone de Beauvoir, le traía las queridas a casa. Era probablemente alumnas o exalumnas, ¿me entendéis? Le montaban sus cuerdas. Es decir, este señor me va a enseñar, es el gran maestro de la ética existencialista, no fotem. Es que es un absurdo, ¿me entendéis? Lo de Sartre está reivindicando una ética existencialista. Está reivindicando una ética existencialista, el modelo de humanidad, elige cada caso el modelo de humanidad. Y él en lo existencial es un inmoral. A no ser que ya se acepte todo. ¿Me entendéis? No sé si me explico. O es que tenemos que poner como modelo de humanidad la poligamia. Y las infidelidades, y las intrigas, no sé. Que vengan las feministas a ver qué dicen. Ahora, claro, el problema es que el único patrón de eticidad es el feminismo. Es curioso, ¿no? El único patrón ahora de reivindicación de valores morales lo encontramos en el feminismo. No sé qué dirían las feministas de lo que hacían Simone de Beauvoir y Sartre, no lo sé. ¿Me entendéis? ¿Vale? Dime. El aspecto del amor. Sí. ¿Qué entraría? Un poco en lo que sé. Porque yo algunas veces digo, sí, con el conocimiento y el amor. Sí. Pero allí estás poniendo también existencial, ¿no? Sí, el amor. Yo del amor puedo mantenerme en un nivel esencial y también implicar lo existencial. El amor de por sí no es existencial, ¿eh? Puede también ser un amor esencialista. Es decir, un amor en lo esencial. El amor en lo que es el amor. Fíjate el ejemplo de San Agustín. Puedo dar una definición de lo que es el amor, puedo quedarme en el amor según su esencia, y además puedo desarrollar un amor meramente intelectualista, de esencias, el amor platónico. El amor en lo existencial es cuando despliegues el amor en la existencia humana cotidiana, temporal, y cuando amas ya a alguien, decides amar a alguien, y que eminentemente es una persona, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, la primera cuestión es decir, ¿cómo la autoconciencia integra el dinamismo volitivo, afectivo del amor, la voluntad, etcétera, etcétera? Y cómo, después, el otro tema en el texto de San Agustín, es la verdad de lo existencial. La verdad de todo lo existencial. Sea existencial en el conocer o en el amor. Porque yo también, en el entender, puedo mantenerme solo en definiciones, pero al margen de lo existencial, de mi existencia intelectual, mi vocación intelectual. ¿Entendéis? O sea, el entender, la propia actividad intelectual, se ha de arraigar en mi vida, en lo existencial de cada uno. Es decir, ¿por qué optas por entender a Santo Tomás o Marx? Hay una opción intelectual, hay un fondo. En toda actividad intelectual también hay un fondo existencial, ¿entendéis? De libre opción intelectual, aquello, ¿eh? Libre opción intelectual, ¿eh? ¿Me entendéis? Es aquello de decir, Santo Tomás dice al empezar la Contra Gentiles: Dios pone en la mente de todos los hombres el deseo natural de verdad, pero no todos los hombres lo siguen. Sí. Si no lo comunicas, no. Claro. Es decir, fijaos, ¿eh? Santo Tomás dice al empezar la Contra Gentiles, capítulo 3, 4. Dice: Dios pone en todos los hombres el apetito natural de verdad, pero no todos lo siguen por el esfuerzo que supone. Aquello, ¿eh? Pocos después de mucho tiempo y con muchos errores, ¿no? ¿Eh? Es decir. Si la verdad de Dios estuviese solo según lo alcanzable por la razón humana, solo lo conocerían pocos después de mucho tiempo y tras muchos errores, lo cual implica que Santo Tomás tiene una clarísima, evidente conciencia de lo existencial temporal. Es decir, porque fijaos, está diciendo pocos porque muchas tareas domésticas se requieren y muchos tienen que atenderlas. Es decir, cuando uno se puede dedicar, tiene un momento ya de descanso para meditar, estudiar, antes ha tenido que asear el piso, cuidar, hacer la compra, cuidar de los padres o de los hijos, quedar con los amigos, ir a trabajar, etc. Al final le queda una hora de estudio, ¿no? Si le queda. Pocos. Tras mucho tiempo, porque es mucho lo que se tiene que aprender antes. Además, todo aquello, la juventud es mala época, porque es época de pasiones para estudiar, etcétera, etcétera. La sabiduría y la prudencia se adquieren en la quietud, que es propia de la vejez, y de Santo Tomás, y tras muchos errores. Es, claro, lo existencial está en Santo Tomás desde la primera línea. Lo que pasa es que es magistral, porque si él no se hace propaganda de sí mismo. Además, gracias a Dios, no tenía que justificar la formalidad académica de la disciplina, de la asignatura, según el paradigma, según considero el tema. ¿Y qué capítulo le voy a dar? ¿Qué título le voy a dar? Ya lo tenía por la suma, por la síntesis teológica. En fin, ¿me entendéis? O sea, Santo Tomás no tenía que decir, ¿qué es metafísica? El problema de la metafísica, introducción a la metafísica. Ya hacía directamente metafísica. Y no tenía que plantearse lo esencial o lo sistemático, ya lo integra, porque, coño, por eso es pues santo. Es decir, la diferencia. ¿Por qué San Agustín o Santo Tomás fueron santos y en cambio Suárez no? En cambio, Suárez, por ejemplo, no, de las disputaciones metafísicas. ¿Por qué? Porque Santo Tomás y San Agustín integraron lo existencial. No se quedaban solo en un estudio esencialista. Implicaron lo existencial, el conocimiento por connaturalidad, tal como la sabiduría por connaturalidad, como fin de una afectividad, de un amor, de amistad. O sea, Santo Tomás integra toda su existencia personal, libremente decidida, en su propia temporalidad, la integra al misterio de Cristo, a pensar a Dios, etcétera, etcétera, dando definiciones esenciales, universales, pero integrando todo lo existencial. Por eso es santo. Es más, virtud cristiana existencial, santidad, definición esencial de la cristiandad, puede ser lo más diabólico que haya. ¿Entendéis? Uno sí, uno simplemente siendo existencial, viviendo la fe cristiana por lo existencial, puede ser santo, aunque sea incapaz de dar una clase y dar definiciones de lo que son los misterios del dogma y del catecismo. Es decir, ¿qué decimos? La fe del hombre sencillo, la fe del carbonero. Solo por lo existencial podemos ser santos. En cambio, solo por lo esencial, lo más probable es que acabemos en el infierno. Que seamos lo más contrario. Es decir, que acabemos. ¿Por qué? Porque, mira, yo puedo dar una gran tratado sobre qué es el cristianismo. Y aparte de después vivir todo lo contrariamente, para hacer una crítica sobre el cristianismo, Feuerbach, la esencia del cristianismo. Ahí tenéis otro ejemplo. La esencia del cristianismo, Feuerbach. Este, un ensayo sobre qué es el cristianismo y tal. Ahora, él en lo existencial es anticristiano. Y es el primer gran ateo. Por ejemplo, hoy es justo al revés, ¿no? O sea, nadie quiere saber las verdades y vivir solo en su existencia. Exacto. O sea, que es como lo que el santo ignorante es bueno, pero hoy no pasa eso. Es decir, el santo ignorante puede ser santo. Ahora bien, no podrá hacer santos a los demás si no sabe un poco cómo explicarse a sí mismo. Entonces necesita algún tipo de conocimiento esencial. Porque si no, claro, le dirán, bueno, ¿y esto de la Trinidad qué es? ¿Este amor que tú vives de Dios qué es? Explícanoslo, enséñanoslo a vivir. Entonces tiene que dar definiciones y tiene que empezar a hacer algo de lo esencial, ¿no? ¿Entendéis? Pues la santidad intelectual de Santo Tomás es única en la historia. Esencial. Exacto. Exacto. Porque solo la simple opción existencial, sin definición de esencia, esencial de valores, que dirían, o del bien y del mal, deja a la persona totalmente desorientada y sin criterio. Pues hay que hacer los dos. La existencia esencial. Existencia esencial está. Ya nos hemos tardísimo. ¿La palabra de los talentos? No sé si voy fuera. Sí, no, siga. ¿Qué implica esto? No sé, se puede ser santo, pero también incluye el entender para poder explicar qué es Dios. Según la capacidad de cada uno. Según la capacidad de cada uno. Y fijaos, Dios es entendimiento, primeramente, no es pura voluntad. Porque si fuese pura voluntad, ya perdería su propia capacidad creativa, su providencia, su subsistencia, etcétera, etcétera. Si dijéramos Dios es solo voluntad, podría ser lo de Spinoza, como lo de Nietzsche o cualquier otro voluntarismo ciego. ¿Entendéis? Es decir, siempre quedaos con esto, ¿no? La síntesis entre lo esencial y existencial. Y a partir de lo esencial y existencial, todos son variaciones del mismo tema. Entre libertad y naturaleza, entre verdad y certeza subjetiva, verdad objetiva, certeza subjetiva. Entre lo esencial y accidental, lo universal y lo singular, etc. Yo hablaba con un profesor que me decía, porque bueno, algunos alumnos ¿De la? De la evolución y la creación. Sí. ¿No? Y yo, o sea, preguntas, como si lo sabes, yo expliqué un poco y tal. Entonces, después me venía un profesor que les daba redes sociales y me decía, pero tú no tienes que explicar esas cosas. En el currículum de salud, no sé qué es, la religión no tiene que tratar esas cosas sobre lo que es la verdad, no sé qué, no sé cuántos. Vale. Además, que toda la filosofía, los demás siempre, existe el fiel, tiene que ser fiel. Sí. Ya os digo, si entendéis esto, ya lo tenéis todo. Sí. Presencial, existencial, con todas sus variaciones. Ah. Ya continuaremos, porque es que Canals es quien mejor lo ha abordado, la síntesis de lo esencial y existencial. Ya os los leeré los textos, ya os los pasaré fotocopiados. Bien, espero que haya sido de provecho.